miras que me pasa cada vez que te veo. Quisiera confesarte lo que siento y no me atrevo. Entiendo lo que te digo ahora. Las emociones me dominan cada vez que te veo. Te veo cerca y a lo mismo al verte siento tan lejos. Cada vez que te veo, you know, baby. Quisiera confesarte lo que siento y no me atrevo. Entiendo lo que te digo ahora. Emociones me dominan cada vez que te veo. Te veo cerca y a lo mismo al verte siento tan lejos. Si tú supieras lo mismo que yo, estuvieras aquí. Cada vez que te veo, you know, baby. Quisiera confesarte lo que siento y no me atrevo. Entiendo lo que te digo ahora. Emociones me dominan cada vez que te veo. Te veo cerca y a lo mismo al verte siento tan lejos. Si tú supieras lo mismo que yo, estuvieras aquí. De fondo suena Biggie. Para todo el mundo, el zarpazo con reggaetón, haciendo siempre de lo suyo.